¿Qué pasaría si en Alemania un alcalde dijese que va a construir un comando de operaciones conjuntas contra la criminalidad judía? Gritarían nazis, ¿cierto? Pues ese es el tamaño de la propuesta que se ha hecho en Bogotá por su alcaldesa Claudia, solo que en vez de judíos dijo venezolanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión, se ha expresado en el sentido de que no puede haber por parte de un gobernante una política discriminatoria contra grupos poblacionales extranjeros. Eso se llama xenofobia, acrecienta el odio. Han crecido en un 1000% en las redes las afirmaciones xenófobas contra venezolanos. Si se les invitó a venir, tratémoslos bien. Aquí cerca, en el ubérrimo, Uribe se reunió con la Comisión de la Verdad. Él y su hijo insultaron y violentaron a la comisionada Lucía González. Eso no se hace con una mujer. Eso es un acto de cobardía, Uribe. Pero lo importante de esa reunión es que por lo menos se habló de una amnistía que usted propuso, doctor Uribe, y que yo creo, la verdad sea dicha, que como un gran acto de perdón social para comenzar otra era completamente pacífica de la historia de Colombia, la sociedad sí debe perdonar. Pero ese perdón humano, terrestre, que se aleja de lo divino porque no podemos reemplazar la voluntad de Dios, ese perdón humano debe estar precedido por lo menos de dos grandes fundamentos. El fundamento de reparar las víctimas, de que no existen más despojados en Colombia, que se les devuelva sus bienes. Y el fundamento de decir la verdad. Lo fundamental del perdón es la verdad. Perdón y verdad es lo único que garantiza la paz. Así que ojalá el padre de Ru, la comisionada Lucía González, repuesta ojalá del ataque sufrido, puedan realmente consolidar en Colombia, a través de la verdad y la reparación a las víctimas, un verdadero perdón social generalizado. Aquí también cerca estamos presenciando diversos municipios inundados, desde Barranquilla hasta 17 municipios en Córdoba. Hay 25 mil familias ya damnificadas, inundaciones, deslizamientos de tierras, olas de calor en otras partes del mundo, incendios. Nos va mostrando una realidad preocupante, dantesca. El cambio climático está aquí, es un desastre, puede acabar la vida en el planeta. Y su responsabilidad está en unas economías, unas más que otras, que usan petróleo, carbón y gas. Así que la propuesta del pacto histórico de desligar la economía colombiana del petróleo y del carbón es una propuesta que va por una economía de la vida, que va por la vida en Colombia. El gobierno de Duque acaba de enviar 10 toneladas de ayuda humanitaria a Haití. Una ayuda humanitaria que fue precedida con que exmilitares y expolicías y exguardianes de seguridad de Colombia fueron y le mataron al presidente. Y hoy sabemos que sabían que iban de manera premeditada a un asesinato. El señor Intriago, que se conoce con el señor Duque, es hoy un delincuente que debe ser juzgado por la justicia norteamericana. Algo se oculta detrás de esta trama y, en mi opinión, tiene que ver con las relaciones entre Intriago desde Miami y compañías colombianas de reclutamiento de mercenarios en el territorio colombiano. Si sabían que iban a asesinar al presidente, tanto los mercenarios como el señor Intriago, como sus amigos en Colombia, que no han sido descubiertos por la fiscalía, son delincuentes de lesa humanidad. De nuevo hay un régimen talibán en Afganistán. Es un movimiento ultraconservador de fundamentalistas religiosos armados que no creen en la mujer ni en los derechos. Cada vez que este tipo de formaciones toma el poder, se producen genocidios. Ojalá el pueblo de Afganistán sea capaz de construir un progresismo democrático por su propia voluntad. Está demostrado que una invasión violenta desde afuera no logra nada en un país. Y ojalá en Colombia podamos también aprender que es muy negativo el que conservadores, ultras, fundamentalistas religiosos y armados entren al poder en un país como Colombia. Creo que hemos también tenido a talibanes gobernando nuestro país. Me correspondió en una investigación colectiva hace unos años descubrir y denunciar a la opinión pública que Emilio Tapia, un exmayordomo de una hacienda de Iván Moreno, se había convertido en el estructurador del cartel de la contratación de Bogotá. Qué lamentable que hoy, de nuevo, las pistas de un robo de 70 mil millones cometido irresponsablemente en el Mintic tenga también como pista de nuevo a Emilio Tapia. La señora Abudinen debe embargar el predio que se puso como garantía de la póliza falsa, que vale 40 mil millones, que es de un ciudadano llamado Gustavo Ulloa, que a su vez era el vecino de oficina de Emilio Tapia en el norte de Bogotá. Si queremos recuperar los dineros, ahí tiene el bien, ministra. ¿Por qué no lo ha embargado? Por segunda vez, Tecnoglass, empresa barranquillera, hace sonar la campana de cristal de Nasdaq, el indicador en bolsa de las empresas de mayor tecnología del mundo. Me parece que es plausible. Me parece que hay que felicitar a Tecnoglass y ojalá pueda liderar ese empresariado hacia un mundo de energías limpias en Colombia, hacia la innovación tecnológica y hacia ponernos en la vanguardia de la industrialización descarbonizada del país.